Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Ahora, así como dice la compañera Chabelita, hoy estamos en marcha. ¿Por qué marchamos? Porque somos campesinos, somos pobres, no tenemos nada. Nosotros, mujeres, tenemos toda necesidad con las familias, así como dice la compañera Isabela. Hay unos que tienen pobreza, yo no estoy recibiendo nada. ¿Qué dice? Sale en el tele que ya no hay pobreza, ya no hay nada. ¿Cómo no? Tienen mucha necesidad. Él lo fabrica todo, así como azúcar, jabones, todas las cosas. Nosotros somos pobres. Así cuando compramos, no hay dinero, no tenemos, así como dijo, no tengo primero negocio. Él tiene harto dinero, cada comunidad, cada mes, cada dos meses, pasa a cobrar, porque sus pagas de luz. Nosotros no tenemos nada, por eso ahora estamos margen. Así, caso él tiene así, tiene arma, nosotros venimos marchando, estamos golpeando con palabra. Ojalá él puede así, si quiere, yo estamos viviendo otro año, va a seguir así, ese marchen, así como dice la compañera Chavera, no duermen, porque bien sabe usted, somos pobres. ¿Por qué tiene poder el Juan Sabines? Por los pobres, el pobre lucha, por eso tiene poder. Cuando votan, ¿quién vota? Los pobres, mismo nosotros tenemos, si nosotros organizamos todos, ¿cómo no va a ser un buen gobierno para nosotros todos, pues? Trabajar bien, casi es el Juan Sabines, casi bien está trabajando. Está apoyando con dar rico, los pobres no hay quien está recordando, sufre mucho, por, así como dices, Chabelas, peor los ayudas, los huérfanos. Ahora escuchamos, donde quiera mueren los pobres, no hay maíz. Y azúcar está muy caro, el jabón es el más importante para nosotros, por las familias, es el único, mi palabra. Son...